Creado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos ya en esta que es la emisión número 5 de Entre Tejas Radio. Hoy es 2 de octubre del 2007. Soy Fernando Escárcega y junto al arqueólogo Gabriel Aloja Cinto le damos las muy buenas noches. Estamos en espera del licenciado Luis Armando Suárez Argüello. En un momentito más estará con nosotros. Mi querido Gabriel, muy buenas noches. Fernando, amable auditorio, muy buenas noches. Pues aquí, pues ya tratando de incorporarnos de una manera permanente a esta edición de Entre Tejas Radio. Muy bien, pues saludamos a la audiencia en vivo a través del 95.7 Exa FM, pero también un cariñoso y cordial saludo para quienes nos escuchan a través de la página internet de Entre Tejas Radio. También saludamos a los patrocinadores que hacen posible la transmisión de este programa cultural. Y pues para darles una correcta bienvenida, ¿qué tal si escuchamos quiénes hacen posible este programa que usted puede escuchar todos los martes en punto de las 8 de la noche o en las veces que usted quiera a través de internet? Listos, vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Después de una pausa, continuamos con Entre Tejas Radio. Este programa es patrocinado por Clínica San José, Avenida Central Sur número 59, teléfono 632-5675. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente número 6, teléfono 632-2920 y 632-7396. Hospedaje Montebello, Primera Calle Norte Poniente número 10. Hermilo Vives Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente, número 1. Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente, número 8, teléfonos 632-1344 y 632-1416. Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente, número 95, teléfono 632-4990. Entre Tejas Radio. Bien, pues ya estamos ahora sí en el cuerpo del programa. Este es Entre Tejas número 5. Y en este programa quédese porque es muy interesante todo lo que vamos a escuchar. En la sección de archivos de la radio, hoy hablamos de Nicalococ, un testimonio de los fundadores, o prácticamente, si no fundadores, primeros habitantes de este barrio de Nicalococ, muy conocido, que prácticamente ya forma parte integral del cuerpo urbano de la ciudad de Comitán. Y pues empezaríamos, mi querido Gabriel. Fíjate que hemos estado a lo largo de los breves programas que tiene esta serie de Entre Tejas Radio, pues hablando de datos históricos, y justamente la semana pasada pues hablábamos de fundaciones, una de ellas la de la Iglesia Grande, como le conocemos acá, que es el Templo de Santo Domingo, y no dudamos que tú tienes datos muy muy interesantes acerca de pues tanto el origen de la fundación del poblado como de los datos concretos de esos monumentos. Sí, Fernando, yo quisiera incluso hacer un poquito, una reseña todavía un poquito más de la época prehispánica para poder contextualizar un poco brevemente. Quizás en futuros programas podríamos hablar de este desarrollo que ha tenido Comitán. Fíjate que incluso eso nos va a dar pauta para tratarlo en otra ocasión con mayor amplitud. Hay un dato que me parece muy interesante, que es preciso investigar con profundidad, donde se habla precisamente sobre que Comitán fue conquistada por los aztecas en 1486. Y he estado revisando algunas fuentes documentales de ese periodo. Te soy franco, no he encontrado algo que nos indique, primera, un documento que hayan llegado los aztecas a estas tierras. Y segunda, la ciudad de Comitán, pues hasta donde tengo entendido, no tenemos alguna referencia, algún hallazgo que nos indique ese momento del contacto de los aztecas en esta región de lo que es Comitán. Entonces creo que también por ahí van quedando algunos temas sueltos, incluso este, tú comentabas del el establecimiento de la primera villa, y el conflicto que se suscitó entre uno de los conquistadores, Diego de Mazariegos, y el otro, Pedro Puerto Carrero, que venía de Guatemala. Sí, esta es una parte histórica también muy importante que la historiadora Gudrun Leckendorff se ha encargado de investigar. Y hay otra parte tengo la oportunidad ahora sí de compartir con el auditorio, que esperemos también recibir algunos comentarios al respecto, es acerca de la fundación del convento de Comitán, testimonio de los tojolabales, de la misma investigadora Gudrun Leckendorff. El año pasado, acuérdate que se celebraron los 450 aniversarios del establecimiento o la erección del convento de Santo Domingo, ¿no? Dándose la fecha como 1556. Sin embargo, estos documentos aportados por Gudrun Leckendorff nos hace pensar que en realidad, ahora sí que el establecimiento ya en Comitán del convento es aproximadamente a partir de 1576. Y tiene una serie de testimonios muy interesantes, incluso habla del cabildo, que esa es otro tema que pudiéramos tocar en el futuro, la conformación de los cabildos en los primeros inicios, ahora sí, de la intervención hispana en Comitán. Y vemos cómo también el cabildo estaba formado por gente indígena, en este caso tojolabales, y también los propios españoles. Entonces, esa es otra parte que quizás abordemos más adelante. Y este, repito, es el artículo de la fundación del convento de Comitán, testimonios de los tojolabales, de Gudrun Leckendorff. Entonces, este es me parece un documento muy interesante que abre la discusión precisamente. Vuelvo a insistir, el año pasado pues se fijó la fecha ya de 1556, pero estos documentos aportan mayores luces para tratar de esclarecer esta sobre la construcción del convento de Comitán, que antes era realmente una vicaría, y que de Copanahuastla venían los frailes a hacer los registros, los matrimonios, los bautizos a la vicaría de Comitán, y que ya después fue erigido como convento, ¿no? Entonces creo que este documento me parece, reitero, importante en ese sentido, porque, te repito, tiene esta particularidad de presentar los testimonios tojolabales hacia el año de 1580, perdón, y es ahí como Gudrun Leckendorff va desglosando esta parte importante para el convento de Comitán. Es más, me voy a permitir leer esta parte que habla sobre los testimonios. En el Archivo General de Indias dice: lo que pasa es que siendo este testigo alcalde en este dicho pueblo de Comitán en el año de 76, se refiere a 1576, trató el cabildo con el padre Fray Jerónimo de San Vicente, que era provincial, como ellos querían poder que en el dicho pueblo hubiese una vicaría de religiosos para que el de ordinario hubiese misa o se adoctrinase y confesase a los naturales de este pueblo, y el dicho padre dijo que se holgaría de ello. Y así se concertó y vinieron a este dicho pueblo a hacer la dicha vicaría cuatro religiosos. Entonces, esto está basado en un análisis en el Archivo General de Indias, también está en el Archivo de Centroamérica, y bueno, esta es la oportunidad de que podamos también conocer un poco más sobre esta parte de Comitán. Ajá. Bueno, tratando de resumir un poquito, podríamos simplificar, para efecto de que todos nos vayan entendiendo, cuáles son las etapas más importantes, porque tenemos entendido, también ha quedado muy claro, que no es Comitán una fundación meramente española, que hay una población que cuando llegan por primera vez los españoles ya encuentran asentada. Esta es una etapa. Entonces, ese conocimiento de la población, pues, les impide en realidad decir la fundamos, porque ya existe. Incluso se menciona el nombre de Balón Canán, que son las nueve estrellas. y esa es una etapa en la que ellos ya tienen la conciencia de que hay un asentamiento humano. Sin embargo, es Copanahuastla el lugar donde religiosamente se concentra el poder, pero me imagino que mandan algo así como misiones para caminar toda esta zona que le corresponde, y de esta forma ya se asientan los primeros bautizos, pero habría que decir, no en libros aquí en Comitán, sino en los libros de Copanahuastla, y eso nos llevaba también a que como los libros de Copanahuastla están escritos en celtal, se prestara la confusión de que esta región, lo que es actualmente Comitán, se relacionara con un pasado tojolabal. Y después, ¿qué otra etapa puede seguir? Mira, esta, incluso podríamos seguir buscando, te repito, esta parte entre el contacto español. Acuérdate que Diego de Mazariegos, el conflicto se suscitó es para ver quién tenía reconocimiento sobre estas tierras. Y posteriormente, lo que fue los cimientos de ese poblado, incluso hablan de una picota que establecieron, que era una marca de la fundación de la ciudad, pues era en un lugar no a donde está Comitán, sino era un poco más abajo, que no tenemos tampoco el lugar exacto o preciso donde pudo haber sido, y que con el tiempo pues desapareció. Entonces eso también incluso para la arqueología representa también uno de los puntos interesantes dentro de la investigación, que en el futuro no dudo que se haga una investigación, lo que a veces se llama un poco de arqueología histórica, que sería incluso sondear algunas partes que nos parecen interesantes y tratar de conocer ese momento del contexto español. No tenemos cerámica colonial, que eso es algo muy, muy interesante, al menos en esta parte de Comitán, aunque sí tenemos algunas evidencias, pues que nos hablan quizás alrededor del 700, 800 después de Cristo en lo que es Comitán. Precisamente, creo que también en algunos otros programas más adelante vamos a tratar algo sobre los viajeros, que me parece muy interesante. Entonces, hay un investigador, Edward Seller, que estuvo alrededor de 1880, 75 quizás, y él le pareció ver algunos vestigios cuando estaban abriendo algunas de las zanjas en la ciudad, sin mencionar, digamos, a qué cultura podrían pertenecer. Entonces, son estos datos muy interesantes. Y por la otra, también yo creo que esto es como que nos sirva como una pequeña introducción. Hay otro, digamos, dato muy importantísimo de Mario Humberto Ruz, que nos habla sobre la fundación del Hospital de Comitán, a cargo de pues los bienes, con los bienes que dejó María Ignacia Gandulfo, ¿no? Entonces creo que esos son momentos también importantes para poder entender incluso este estudio que hace Mario Humberto Ruz, pues insiste también en lo que ya había registrado Gudrun Lekedros, mayoritariamente la población fue de indígenas tojolabales en Comitán y muy poca gente colonial. Con nosotros sigue el arqueólogo Gabriel Aloj Jacinto. ¿Con qué seguimos, mi querido Gabriel? Fernando, yo creo que a veces son las cosas que no hemos reflexionado cuando analizamos esta parte de la historia de Comitán, y creo que estos investigadores, especialmente Mario Ruz, es el que se ha abocado un poco más a un aspecto económico. O sea, la construcción del templo de Comitán y la presencia de los dominicos, pues no solamente era una cuestión espiritual, ¿no? Eso trajo aparejado también una cuestión totalmente económica. Entonces, incluso estos documentos que presenta Gudrun Lekedros, que son el testimonio de los tojolabales, los indígenas, que son los que construyen, los que van a hacer la aportación, y finalmente, en este entonces, el poblado de Comitán es quien proporciona también, podría decirse, los primeros bienes con los cuales se van a sostener los dominicos. Entre ellos están estas ovejas, las yeguas, los caballos, todo este tipo que a la postre la clase o la orden de los dominicos pues va a constituir como un fuerte poder económico en la región. Se van a crear las fincas, que Mario Ruz en su estudio pues hace todo este, como una cuestión espiritual también conlleva a un desarrollo económico, que son los dominicos. Y poco a poco también hay quejas de cómo se fueron apropiando de muchos terrenos en la región con esta cuestión muchas veces espiritual. Y bueno, esa era parte también en algún momento de que muchas personas, sobre todo españoles, dejaran bienes a la iglesia. Eso está, digamos, dentro de la iglesia católica, siglo XVI, siglo XVII. Era muy común para asegurarse, digamos, un lugar dentro de lo que podría ser el cielo. Y acuérdate que también entre más recursos dejaras para que te hicieran misas después de tu muerte, pues te aseguraba tener quizás una parte celestial mejor. Incluso también hay entierros en lo que son las naves, y entre más estabas, ahora sí que el altar pues era también el reflejo de una cuestión económica. Y es así como se van formando todas estas haciendas, todas estas grandes familias que ya vienen desde el siglo XVI, siglo XVII, constituyéndose a la mano quizás de los mismos dominicos. Y los dominicos llegan a incluso a tener un gran poderío, tuvieron fincas trigueras, ¿sí? Ellos producían trigo también, no solamente para el mantenimiento de lo que era el convento de Comitán. Incluso hubo quejas cuando llegaron supervisores a esta parte, y había bienes que los dominicos no habían registrado, ¿sí? Al mandar sus informes a la Nueva España. Y bueno, cuando se dieron cuenta, pues realmente sí hubo, pues se van conociendo a través de los documentos estas inconformidades, incluso de muchos indígenas, de cómo se habían despojados de sus tierras, ¿no? Entonces esa parte que me parece interesante, que muchas veces no nos ponemos a pensar qué es lo que conlleva lo que Robert Ricard llamó esta conquista espiritual en esta parte de México. Entonces, como ves, es una cuestión bastante compleja, ¿sí? No solamente es la cuestión religiosa, sino también va de la mano la creación de estas fincas en esta región de Comitán. Aquí hay algo importante. Quiere decir que la presencia dominica en estas dos vertientes, una la espiritual, la propia de su oficio, y la otra, la que les abre la oportunidad de pues intervenir en cuestiones de economía, cambió el mundo indígena. ¿Cómo estaban organizados antes de la llegada de los españoles en lo referente a la propiedad de la tierra? ¿Cuál era el sistema social que acomodaba la producción y los beneficios de la tierra? Por eso encuentran este conflicto, porque muchas de estas tierras eran comunales, y bueno, acuérdate que al haber congregado todos estos pueblos en Copanahuasla, pues pierden también de una manera su organización social. ¿Y qué pasa en esta región de los Llanos de Comitán? Pues bueno, muchos también se sienten como despojados. Por eso es interesante analizar el documento de Gudrun Lenkendorf, cómo hay quejas hacia 1580 de los tojolabales, de cómo se les hacía trabajar y cómo se les hacía cargar piedra para la construcción del templo de Santo Domingo, ¿no? A ver, pero ¿ante quién se quejaba el indígena? Bueno, estos documentos que presentan se da a raíz de un conflicto que se suscita en 1580 y se le da voz a los tojolabales, que permite corroborar primero la construcción hacia 1576 y todo el trabajo forzado que tuvieron que hacer para la construcción del templo. Entonces de ahí va desglosando esta investigadora cómo era también parte del sistema, no solamente espiritual, sino las cosas que se le daban a los dominicos, ¿no? Y te repito, el estudio de Mario Ruz sobre las fincas comitecas, pues abunda más a este respecto en la cuestión económica, cómo van aparejadas estas cosas. Incluso por ahí cita también cómo se daban las grandes comilonas en el día del santo patrono de Santo Domingo. Entonces eso pues pone en evidencia también este gran control que tenían del poder económico a nivel regional. Por eso muchas también conventos dominicos, las fachadas reflejan también la elaboración de sus fachadas es también un reflejo de la cantidad y el control que pudieran tener de la mano de obra en los lugares en que estaban. Una pregunta, porque seguramente a nuestra audiencia le va a resultar interesante, que justo con la presencia dominica, pues también se involucra el elemento dinero. Cuando nuestras etnias, nuestros antepasados, pues no lo conocían como tal, ¿no? Y todo era intercambio, el trueque, pero es a la par, va aparejada la presencia de los dominicos para controlar la producción con el manejo del dinero, ¿para qué les servía? ¿Qué papel jugaba el dinero como tal? Bueno, eso también pues representa un cambio muy drástico, no solamente en una cuestión del cambio de organización social, sino también su aspecto económico. Vamos, incluso acuérdate las referencias que nos hablan de estos primeros cronistas, ¿por qué van hacia el centro de México motivados por el oro? Mientras que esta parte, digamos, en el oro no era considerado como una parte monetaria para el prehispánico, el hombre prehispánico, sí tenía importancia, pero no esta cuestión económica. Entonces eso rompe, incluso este documento de Gudrun Lekedor precisamente hace énfasis de cómo los indígenas pensaban que a tener tan elaborado templo, si realmente iba a ser para ellos. Por eso también hay iglesias para indios, ¿no? O estas famosas capillas abiertas que encontramos en otros lados que son para cultos también de indígenas. Entonces ahí también va a haber una diferencia, porque ellos no están viendo quizás... En el momento en que empieza este proceso de evangelización, empiezan a los indígenas ahora sí que tomar quizás un poco de conciencia de la cuestión católica, aunque a veces persiste la idolatría, y sin embargo no están viendo esta cuestión económica, que a diferencia de los dominicos, bueno, sí viene aparejado esta cuestión de la evangelización, pero también están ellos viendo una manera económica de cómo ir penetrando en todas estas zonas que quizás al momento de construirse las fincas, pues podríamos decir que abusan de esta buena voluntad de los indígenas y que empiezan a ceder terrenos, ¿no? Que cosa que muchas veces sucede actualmente ahorita, ¿no? Incluso por eso también se forman las cofradías, que ese es otro asunto que implica una cuestión económica hasta la fecha. Siga escuchando Entre Tejas Radio. Continuamos. Bien, pues de regreso ya en el número 5 de Entre Tejas Radio, y vamos a seguir platicando con el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto. ¿Qué más nos queda? Porque afortunadamente el tema es muy, muy extenso y tenemos que irlo llevando por dosis, tratando de platicarle una historia a nuestra audiencia para que todos juntos vayamos comprendiendo esto, que a veces es muy serio, es materia de estudiosos como ustedes, pero que sin duda alguna va a fortalecer nuestro cariño, nuestro amor por Comitán. Sí, por eso vuelvo a insistir en esta parte, la cuestión económica, incluso hay documentos que hablan de cómo hubo hasta una especie como de regaño hacia los dominicos, la orden de los dominicos aquí en Comitán, puesto que ya se estaban desviando de esta cuestión espiritual y estaban ya viendo estas tierras en un aspecto totalmente económico. Incluso hay una parte también de cómo en algún momento se retiran los dominicos hacia 1580, relatan también los tojolabales, por un conflicto que se había hecho al momento de dar los bienes de los tojolabales hacia la orden de los dominicos, ¿no? Entonces, por eso te repito, insisto, hay un aspecto que me parece muy interesante y que creo que deberíamos de abordar. Cuando nosotros hicimos el artículo sobre la panadería, la regañada está de a peso, empezamos a ver que efectivamente habían estas fincas trigueras. Bueno, Jixil, que es una de las fincas trigueras con un registro de 1790 quizás aproximadamente, pues ya funcionaba como una finca triguera. Entonces esta región también fue muy importante en la producción de trigo, algo que digamos no existe un estudio como tal para ver este aspecto también económico ligado a una producción, que a un grano que fue introducido por los españoles, ¿no? Bien, seguramente todos nos preguntamos, en virtud de que los tojolabales ya se quejaban y se le estaba pasando la mano a los dominicos, ¿ellos de alguna forma pensaban o estaba planeado que tuvieran derecho a algo? Ellos eran la mano de obra en la misma tierra que habitaron siempre y que heredaron de los mayas. Pero aquí, ellos, ¿qué recibían? Pero también algo muy importante, ¿aportaron los dominicos alguna tecnología de carácter agrícola para mejorar la producción de las tierras? Pues mira, yo creo que incluso al introducir el trigo, traían esta parte, creo tecnología. Que también es un gran sustento económico para la región, por eso también crecen, ¿no? Y bueno, el ganado, que esa es otra cosa, ¿no? Que también va transformando estos paisajes que ya ellos conocían, los tojolabales. Por eso, a veces incluso hasta, depende del investigador, cómo va a tomar una tendencia, ahora sí que su... pues su investigación que lleva en curso, puesto que si lo puede enfocar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, y a veces es difícil conjuntar. No dudo que muchas veces incluso los investigadores también podamos tener esta mano para decir qué testimonios vamos a rescatar, ¿no? Si te fijas, puede haber diferencias entre la gente que pudo haber estudiado los dominicos sin hacer este uso de los documentos para pues poner en evidencia que ya existía una inconformidad de los tojolabales desde hace años. Entonces, no solamente por eso la gente dice, bueno, es que han pasado 500 años, ¿no? Y si no conocemos esta parte de la historia, quizás no podríamos entender muchas veces por qué ahora, en este caso la religión católica, pues pretende retomar muchas veces a las comunidades como una forma de pagar todos estos agravios que en los inicios perdieron o estuvieron ahora sí que desvirtuando muchas veces esta labor pastoral, ¿no? Incluso hubo problemas dentro de las mismas órdenes por controlar ciertos territorios o ciertas regiones en este proceso de evangelización, porque también venía aparejado esta cuestión económica. Y hay órdenes que tuvieron, que fueron muy ricos, como entre ellos los dominicos, comparado con la orden de los franciscanos, por ejemplo, ¿no? O los carmelitas descalzos, ¿no? Que ni para zapatos tenían. Entonces ahí también influye, te repito, incluso desde el punto de vista de la religión, también cómo va viéndose una cuestión económica. Ya lo creo. Pero aquí fíjate que estamos tocando cosas interesantes, cómo se involucra tecnología, cultivos que no eran tradicionales, el dinero, la religión, el convivir con el hombre blanco representado en los dominicos y recibir órdenes de ellos. Pero aquí hay algo interesante. Todos tenemos esta idea de que como pueblos mesoamericanos tenemos al maíz en un aspecto mucho más allá de lo que es el alimento. Va a tocar puntos de religiosidad, de cosmogonía, para que exista en la versión del Génesis para el maya de que somos hombres de maíz. ¿Qué choque pudo haber representado el que te toque en tu esencia como hombre de maíz para que te quieran convertir en un hombre de trigo? Bueno, incluso también los mismos españoles se enfrentan a ese problema. O sea, la producción del maíz, cuando ellos llegan, pues su alimento importante era el trigo, y de eso se hacía las hostias, ¿no? Para comulgar. Entonces ellos vienen con esta idea, y sin embargo, cómo conjuntar, como tú bien lo acabas de decir, mientras para las culturas o los pueblos mesoamericanos la importancia era el maíz, pues incluso hubo esta forma de cómo tratar de hacer algunas cosas con el maíz. Entonces eso, yo creo que los pueblos mesoamericanos dijeron, el maíz para nosotros tiene, no solamente es un alimento, sino también representa parte de nuestros mitos, de nuestros orígenes también. Y ahí es donde también a veces entraron en conflicto los religiosos, porque ellos a veces estaban empeñados en el trigo como un alimento básico. Y si te fijas a la fecha, pues no hemos podido dejar el maíz. El maíz sigue siendo muy, muy importante dentro de todas las comunidades indígenas, ¿no? Y más esta región. Por ejemplo, esta producción que se hablaba, que creo que era Juncaná, una de las mejores, cosechas que se producían, ¿no? Entonces también ahí hubo los españoles la manera de cómo podrían evangelizar y entenderles. No pudieron incluso tampoco describir cómo era el proceso de elaboración de las tortillas, que para ellos era también muy difícil. Entonces fue ahora sí como un encuentro quizás un poco duro para ambas partes, ¿no? Por una parte los evangelizadores en la cuestión del trigo, y los otros mesoamericanos que era el sustento básico, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte de Entreteja Radio con una sección ya está establecida, que espero les esté gustando, porque pues nos está revelando paulatinamente rasgos de la personalidad. Yo le platicaba a Gabriel fuera de micrófonos que para mí esto es un trabajo muy interesante, a través del audio, encontrar no solamente el poder del testimonio, ¿no? Ni la fecha documental de algún suceso. A mí me interesa mucho el qué se dice, pero también el cómo se dice. Y esto va en función de lo siguiente: conforme va pasando el tiempo, vamos alterando nuestro modo de hablar. Y si nosotros a través de estos archivos, en retrospectiva, vemos cómo se hablaba hace un buen número de años, podemos ir de alguna forma, a lo mejor muy empíricamente, ¿no? Por pura comparación, ver qué palabras se agregan, qué modismos mueren en una zona tan rica como lo es Chiapas, en toda su extensión, en cuanto a lo que es el léxico. Sí, pues yo creo que eso es interesante, y pues si quieres escuchamos el testimonio y sí, comentamos adelante. Sí, se trata de el señor Ángel Ventura. La grabación es del año 1990, pero lo que nos va a platicar don Ángel es de lo que él vivió en el año de 1946. Lo escuchamos. Archivo sonoro. Archivo sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán siglo XX. Archivo sonoro. En Rebejas Radio. 1990. El señor Ángel Ventura nos platica en este fragmento de entrevista sobre los primeros habitantes del barrio Nicalococ. Son sus recuerdos del año 1946. Pues qué les tengo que decir del poco conocimiento que tengo, ¿verdad? Pero poco digo así, ¿verdad? Y al mismo tiempo puede ser bastante, porque pues nada menos que se trata del año 1946. Pues cuando yo me instalé en ese barrio en Nicalococ, tenía apenas 10 años. Y ahorita tengo 56. Pues lo poco que les puedo decir es que nosotros, yo puedo decir uno de los primeros fundadores, pero no con certeza el primer fundador, sino con excepción de tres habitaciones que ya existían en ese tiempo cuando nosotros instalamos en ese lugar, ¿no? Que es el señor Estanislao López, Arnulfo Jiménez y Fidelino Ochoa, el cual el señor Fidelino Ochoa, con su grata bondad, ¿verdad?, viendo que nosotros, como acabamos de llegar, carecíamos de agua, y él, gracias a Dios, tenía un buen pozo que hasta la fecha existe, nomás que muy deteriorado por el motivo que ya no la arreglan, pero sí existe ese pozo donde nos dio vida, se puede decir, ¿verdad?, porque de ahí nos abastecíamos. Otra de las cosas que les puedo decir, que cuando nosotros llegamos a ese lugar era puro llano, un pedregal. Tanto es que le comentaba aquí a los compañeros que mi ilusión sería, ¿verdad?, ponerle San Francisco el Pedregal cuando se llegara acá nuestra ilusión. Pero, según yo, ¿verdad?, pero también hay otras decisiones y que también me gustan, ¿verdad? Otra de las cosas, que cuando llegamos a ese lugar estábamos rodeados de puro maguyal, como es en el lado oriente y lado norte, porque lo que es el lado poniente era montaña. Existía un roblar. Entonces, pues ahí no había más que ver que puro monte. Y sí, se conocía, pues, como mencionaba hace un momento, ¿verdad?, la laguna de Cumpatá, la laguna de Nicalococ. Pero en ese tiempo carecíamos de agua, carecíamos de luz, porque en ese tiempo, pues, la luz eléctrica era como la brasa de un cigarro, que nomás con la sombra se perdía la luz. Por lo tanto, se siente uno contento ahora que ya no es lo mismo, ¿verdad?, lo pasado a lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero también se reconoce que del 46 al 90 ha cambiado mucho. ¿Qué va a ser, verdad, de que de un barrio tan insignificante como empezó, y la carretera internacional que pasó en el 56, como te dices, verdad? Pues esa carretera, francamente, dio mucha vida. Dio mucha vida, digo, porque después de ser un maguyal, un lugar insignificativo, para que ahora ya es un precioso bulevar, que realmente no se parece, pero ni la mínima parte lo que era a lo que es, ¿verdad? Archivo sonoro. Entre Tejas Radio. Radio. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues de regreso, ¿qué les pareció? A mí me gusta mucho escuchar estas grabaciones que hicimos hace, pues, muy buen tiempo, en el 90, y me gustaría, si este programa tiene la posibilidad de llamar a los quienes van saliendo a través de esta sección de archivos de la radio, si don Ángel Ventura, que tenía 56 años en el 90, ojalá todavía no los conserve Diosito con vida, y alguien le diga, oye, escuchamos la voz ahí de don Ángel, que se reporte a Entre Tejas Radio. Ojalá se pudiera. ¿Qué te parece, en concreto, a lo que nos platica don Ángel Ventura? Mira, es interesante porque, por ejemplo, Nicalococ, dentro de la toponimia Tojolabal, significa mover lodo. Y él habla de una parte que existía mucho pedregal. Y bueno, es cierto, la parte donde está construido el CONALEP y todo este el fraccionamiento de Morales, efectivamente hay una gran cantidad de afloramientos rocosos. Entonces, habría que ver por qué se le Nicalococ, significa mover lodo, a qué se aludía dentro de la toponimia Tojolabal, a qué se refería. Habla de una laguna incluso. Sí, de dos. Entonces creo que quizás tuviera algo que ver el topónimo. Y por la otra es una parte muy interesante porque pues habla de estos magueyales que ya no existen, ¿no? Fue muy característico también de lo que es Comitán. Todavía podemos encontrar algunos magueyes perdidos por ahí en la zona serrana que existen todavía. Y otro dato que es muy interesante, tú comentabas de cómo se dice. Yo creo que esta persona está hablando desde ese punto de vista, más o menos, debe ser de una comunidad rural, evidentemente, sí. Porque la forma, el estilo, cómo habla, si tú te vas a las comunidades rurales, efectivamente ese es el tipo de lenguaje. Si te fijas un poquito como que muy rápido y entre corta algunas cosas y te dice y a veces no alcanzas a percibir, pero yo creo que es la forma de cómo están manejando este lenguaje. Quizás la narración que escuchamos es muy corta, no vamos a escuchar tal vez muchos palabras comitecas, pues habría que escuchar toda la entrevista para más o menos ver qué se puede rescatar de esta parte del lenguaje. Pero sí te vas dando cuenta, evidentemente, que quizás ya atraído por esta parte de la ciudad, emigra de una zona rural para asentarse. Y para los años que estamos hablando, pues quizás todavía seguía dentro de un área rural esta parte de Nicalococ. Claro. Ya llegó un mensajito al teléfono de su servidor. Lupita Albores me pregunta que te pregunte, o sea, la pregunta es para ti, que dónde se puede leer los documentos de la antropóloga a la que te refieres. ¿Qué obra tiene? Bueno, es Gudrun Leckendorf. El documento que hablamos está precisamente en Estudios de Cultura Maya, volumen 19 de México, 1992, y está publicado por el Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Entonces es un texto, repito, que se llama La Fundación del Convento de Comitán. Entonces esto está en este libro, ¿no? La Fundación del Convento de Comitán, Testimonio de los Tojolabales, de Gudrun Leckendorf, Centro de Estudios Mayas, volumen 19 de Estudios de Cultura Maya. Me imagino que es un libro difícil de conseguir. Bueno, ya a estas alturas, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, y ¿cuál es aquí habría esto, qué tan recomendable es para la audiencia promedio, para todos los que no somos arqueólogos ni antropólogos, el encontrarnos con esta obra? ¿No resulta ser un poquito pesada la escritura y que nosotros podamos entenderle bien? Sí, yo creo que esta parte a veces como que nos vamos casando con algunas ideas también. Te decía yo hace unos momentos de cómo 1556 ya se quedó como la fecha de la fundación, sí, del convento, ¿no? Y bueno, vamos viendo también cómo rescata estos documentos o los testimonios de los tojolabales en los archivos, que eso es también muy, muy importantísimo, ¿no? Y hay otra cosa que también, no sé si tengamos tiempo de abordarlo en este programa, pero es precisamente sobre la fundación del Hospital de Comitán. Hay algo que he visto y he preguntado con varias personas incluso, ¿dónde estuvo el Hospital de Comitán? La mayor parte de las personas me dicen, bueno, es que estuvo ahí junto al Templo de Jesucito. Y bueno, este estudio de Mario Ruz, que se llama el Hospital del Común de Pobres de Solemnidad de Comitán, está publicado en Chiapas Colonial, dos esbozos documentales. Él analiza precisamente la fundación del hospital y rescata todos estos documentos, primero de la donadora, una parte de la vida de la donadora, de José Ignacia Gandulfo, que había dejado, todos los bienes que dejó. Y lo interesante es la descripción que tiene, es dónde ubica precisamente el Hospital de Comitán, que en sus inicios dice que estuvo en la casa de esta señora, y esta casa, según Mario Ruz, y de acuerdo a los documentos que él presenta, estaba ubicado en lo que ahora es un banco, casi contra esquina de la Casa de la Cultura. Ahí debió de haber estado hacia a finales de 1700 el Hospital de Comitán. Entonces eso es algo que, te repito, yo he estado preguntando después de haber leído este documento, que también me parece interesante este estudio, y sí, trae incluso un plano que vemos cómo está al momento de la de la donación de la casa y los bienes para constituir el hospital del pueblo de Comitán, viene la distribución de cómo estaban los cuartos, y dice que una de las fachadas daba hacia lo que era la plaza pública. En este caso debió haber sido lo que es el actual parque. La descripción que menciona es precisamente que estaba cerca, junto al convento de Comitán, y eso era propicio para enterrar ahí a los difuntos. Entonces este dato me parece interesante, porque incluso estaba, a propósito de viajeros, estaba leyendo este de Comitán y la región de los Llanos, guías para el viajero, de Roberto Ramos Maza, que bueno, aunque de una manera más didáctica, pues también nos dice lo mismo de la iglesia de Jesucito, pues estuvo ahí. Sin embargo, es algo contradictorio, porque dice que también a Jesucito se le conoce popularmente que fue construido en el siglo XIX. Entonces hay una una incongruencia entre la fundación del hospital de Comitán y el lugar junto, sí estuvo junto a Jesucito, sí. De hecho, hoy estuvieron tratando de buscarme una fotografía que se muestra más o menos, pero sí quiero hacer énfasis que bueno, hay la fundación o la casa original donde estuvo es donde está este famoso banco ahí en pleno centro. ¿A qué año se le atribuye la creación de este hospital? Es según este dato, a ver, déjame buscar, es 1796 aproximadamente, ¿no? Creo que es esta parte donde se crea. Ajá. En ese 1796, a punto de llegar al siglo XVIII, lo más normal para un poblado como Comitán, en cuanto a la nomenclatura de sus calles, ¿qué sistema usaban? Bueno, ya estaba desde la construcción estas partes totalmente reticuladas, como las vemos ahorita. Sí. Ya estaba totalmente reticulado el trazo. Pero ¿cómo mencionaban a las calles? ¿Cómo les daban nombre? Pues fíjate que esto es interesante, porque incluso este mismo planito nos da una pauta para poder entender. Menciona nada más esta parte que daba el plano a la parte, lo que es la plaza pública, ¿no? No viene algún nombre de calle. Es más, donde dice una parte que daba, dice nada más, o sea, puerta de calle, ni siquiera tiene el nombre de la calle. La calle. ¿No? Es más, la plaza pública vemos en un costado donde está la plaza pública, ¿no? Entonces eso te repito, es algo muy interesante que deberíamos de poder también quizás pues profundizar y ser un poco más específicos en estos momentos de la fundación del hospital de Comitán. Dice el testamento, es el 22 de mayo de 1789 y después rectificado en 1791. Y ya la construcción procede la última voluntad de esta señora Gandulfo. Bien, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Y qué le podemos decir a nuestra audiencia? Que los estamos esperando para que el próximo martes, en punto de las 8 de la noche, nos escuchen. Sí, que nos haga llegar sus comentarios, Fernando. Yo creo que esto es importantísimo también para nosotros, ¿no? Ya lo creo, y sobre todo notamos que hay muchos jóvenes muy inquietos, muy deseosos, y qué mejor que contamos con un arqueólogo de cabecera en Entreteja Radio para dilucidar un poquito esto que a veces se nos enreda, y créanme, a veces hay algunos que las fechas nomás no se les dan. Muchas gracias, pásela bien. Muy buenas noches. Entretejas Radio, Entretejas Radio, Entretejas Radio. Entretejas Radio. Entretejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entretejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entretejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entretejas Radio. Derechos reservados. Entretejas Radio.